No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivaras. Es una bella fruta y de un color brillante. Es deliciosa y muy nutritiva. No es cara y fácil de conseguir. Te hablo, por supuesto, de la naranja, cuyo jugo es sabroso, sano y reconfortante. Es por demás sabido el alto contenido de vitamina C que tiene esta fruta. Pero la naranja es mucho más que vitamina C. Tiene abundante ácido fólico, lo que la hace muy recomendable para las mujeres en primeros meses de embarazo. También aporta betacarotenos, vitaminas del grupo B y minerales como calcio, magnesio y potasio, muy necesario para evitar los calambres. Excelente para deportistas y es un buen diurético que no resta calcio al organismo. Algo muy importante y poco sabido es que la naranja es una buena fuente de flavonoides, moléculas hidrosolubles muy apreciadas por sus cualidades antioxidantes. Lo interesante es que los flavonoides de la naranja se encuentran sobre todo en la piel y en la membrana blanca que cubre la pulpa. Por esto resulta más benéfico comer la fruta en gajos, con lo que también se aprovecha su alto contenido en fibra. La historia de la naranja es interesante. Su nombre en nuestro idioma viene del sánscrito, pasando por el persa y por la lengua árabe, y su nombre en inglés, orange, se originó en la palabra latina aureum, oro, debido a su color y al gran valor que alcanzó. Las naranjas dulces comenzaron a ser conocidas en Europa alrededor del siglo XV y fueron introducidas a la península ibérica desde el oriente por los árabes. Colón las llevó a las islas del Caribe y desde Cuba llegaron a México. El primer lugar de nuestro territorio en el que se sembraron fue Coatzacoalcos, y la historia es un tanto pintoresca. En 1518, durante la expedición dirigida por Juan de Grijalva, el soldado y cronista Bernal Díaz del Castillo llegó a Coatzacoalcos. Bueno, pues, una tarde, huyendo de los mosquitos, se alejó del río donde estaban sus barcos y se durmió en un templo. Ahí, decidió sembrar unas pepitas de naranja que había traído de Cuba y las dejó. Cuando volvió más de un año después en la expedición de Hernán Cortés, Bernal se dio cuenta de que los árboles habían brotado y que los sacerdotes mayas los cuidaban. Tras la conquista de México, Bernal regresó por algunos de esos árboles para trasplantarlos. Los naranjos se adaptaron perfectamente al clima. Hoy, México ocupa el quinto lugar mundial en producción de naranja y es el cultivo frutícola más importante del país. El estado de Veracruz tiene las cosechas más abundantes, pero también destacan las de Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León. Vale la pena visitar alguna zona naranjera y recorrerla por la tarde en la temporada de floración de los árboles. Es una experiencia deliciosa. El perfume de la flor de azahar llena el ambiente y el aroma es cautivante. Nuestra naranja es magnífica. Su sabor varía de acuerdo a la temporada del año en que se cosecha. Es más ácida a principios de la temporada y aumenta su dulzura en las cosechas posteriores. Además, en la península de Yucatán se cultiva una variedad muy peculiar, la naranja agria, que se utiliza en la preparación de guisos yucatecos, entre ellos la cochinita pibil, por supuesto, que le dan un toque de sabor inigualable. Disfruta la naranja, tómala recién exprimida, come los gajos o úsala para mezclar con otras frutas o para hacer aguas frescas. La naranja es, pues, otra de las grandes riquezas de nuestro país. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.